Da ora in poi che si sta ascoltando. Waka Hawaka. Verde de llanos y montañas vegetales, tiñendo el sabor de las alubias y los olores salobres que trae el levante. Verde es el tacto salvaje del pasto y el canto cálido del siroco entre los cedros. Blanco de los farallones y de la espuma que los choca en un abrazo luminoso donde reverbera la claridad del cielo. Blanco de nieve y mármol en lo alto del día. Rojo de sangre y bandera, de vida y muerte, de mañana quemante, del grito aterrador de los volcanes volcando sobre el mundo la sustancia del infierno. Rojo es el vino del ocaso, fosforescencia de corales partiendo el corazón de la noche como un fruto mágico. Thank you. tercera Pertuti. Estamos inaugurando una nueva edición de Huaca Jahuaca. Yo soy Andate Meisner, me hallo en la compañía del camarada A. Buenas noches, buena noche, sería, ¿no? Más acorde a la noche en la que estamos hoy. A la noche en la que estamos hoy. Tenemos al camarada Mella del otro lado del cristal. Sí. No lo tenemos a El Pato Benítez, que sufrió una convalecencia nocturna y hoy no fue parte de la partida. Está allí con algún desorden estomacal. Así parece. Algunos fluidos internos que quieren salir. Según nos llegó la información. No tenemos mucho detalle de todas maneras. Creo que nadie quería igual más detalles. Con eso me parece que alcanza. Quedó bastante. Pero bueno, le mandamos un abrazo a Patín, que nos está escuchando desde la cama. Lo grafiqué bastante bien. La situación de nuestro camarada Benítez, que bueno, para quienes frecuentan nuestro programa saben que somos tres de este lado. Hoy seremos dos, pero no por mucho tiempo, ya que se rumorea que vienen un par de invitados en un rato nada más. Se corre la bola. Dos invitados muy especiales. Y bueno, será la verdad para sacarle jugo. Muy especiales como este programa, que como todo programa de fin de mes nos tiene con un marco temático que en este caso nos remite nada menos que a la Italia. Aquí nuestro compañero Pato aclara: tengo dolores cervicales y flatulencias. Así que ya el informe es completamente certero, preciso, de primera mano, del mismo protagonista viene su convalecencia. Y sí, estamos en un especial italiano, como no podía ser de otra manera, aquí con una pizza característica de los miércoles a la noche. Y tal cual, como cada último programa de mes, hacemos un especial temático, en este caso venido del viejo continente, inspirado quizás en un viaje que tuviste hace muy poco tiempo, ¿verdad, Magnate? Así es, anduve por la península itálica, pude conocer las ruinas de Pompeya, donde Pink Floyd dio su legendario concierto en el 73, si no me equivoco, o el 72. Estuve también en la isla de Capri, cuyos farallones inspiraron parte de la editorial de hoy. Y pasé por Roma y estuve mucho tiempo en la Dispoli con mis primos y con mi tío Pino, que le mandamos un saludo desde Huaca. Para él, para Mateo, que me cedió su pieza gentilmente. Para Daniela y para toda la familia unita. Para mi viejo también, que hoy cumple años. Y para mi vieja, que me transportó al que para nosotros sería un nuevo continente. Yo ya lo conocía de antes, por lo menos para mí. Okay. Y bueno, para ambos que me transportaron a este mundo, en el cual me encuentro hace 30 años, sin el cual nada de esto sería posible. 30 años, una locura. Bueno, feliz cumple al magnate mayor. Y bueno, estaría bueno que después charlemos un poco más del tema de tu viaje. Ahora estamos como entrando en calor, tranca. Dale. Pero luego te interrogo. Bueno. Tipo de entrevista. Acá nomás. Pero, ¿te parece pasar al siguiente tema? Tenemos bastantes cosas para decir también. Sí, primero digamos que lo que sonó al principio es una de mi banda favorita italiana, una agrupación muy poco conocida incluso por aquellos lares. Se llama Campo di Marte, tiene un único disco grabado en 1973, en realidad hay un disco posterior que es del 2003 porque bueno, hace un tiempo se volvieron a juntar y dieron un recital, hicieron una gira y bueno, eso quedó documentado. Hay discografía oficial reciente, pero desde aquellos tiempos nos legaron este trabajo que se llama como la banda Campo di Marte. Está dividido en varios tiempos. Lo que acabamos de escuchar es Terzo Tempo. Ya en nuestra primera temporada habíamos escuchado el Primo Tempo, también el Segundo Tempo, que sonó ahí de fondo, y hoy vamos con el Terzo Tempo, una pieza para mí fundamental del progresivo italiano, este tema, aunque no es una de las bandas emblema de la península itálica. El grupo es oriundo de Florencia, al igual que Dante Alighieri, il sommo poeta de la lengua italiana, autor de la Divina Comedia. El Miguel de Cervantes de la literatura italiana, podríamos hacer una analogía. Tranquilamente, sí. O el Shakespeare de Italia. Usted lo ha dicho. De la misma tierra entonces que Dante Alighieri, el grupo Campo di Marte. Y vos sabés que Campo de Marte era en la antigua Roma. Se llamaba de esta manera un terreno que se extendía al norte de la muralla serbiana, edificada por el sexto rey de Roma, Servio Tulio. Este terreno, llamado Campo de Marte, estaba limitado al sur por el Capitolio y al este por la colina Pinchiana o Monte Pincho. El resto estaba rodeado por el río Tíber, que en ese espacio describía un gran meandro. Aún hay un lugar bastante visitado, de bastante interés turístico. De bastante interés. Y también histórico, ¿no? Debe su nombre Campo de Marte, a que había un altar dedicado al dios Marte, uno de los dioses de los romanos. Estos dioses romanos que fueron como importados de Grecia, ¿no? Fueron, tengo entendido, los mismos dioses, les cambiaron los nombres, los maquillaron un poco y como que continuaron por ese lado. Eran bastante chorros los romanos, en materia cultural y en todas las demás materias también. Uh-huh. Bueno, así se construye un imperio, ¿no? Pero bueno, el tema en el tema cultural es verdad, hay mucho de eso. Yo cuando estuve allá me tocó verlo desde el punto de vista arquitectónico, si bien ahí es donde Italia tiene un lugar creativo muy importante, pero también hay obeliscos y demás monumentos que algunos son copiados de los egipcios y otros directamente traídos desde Egipto, se trajeron los monumentos ahí. Y sí, en materia divina le han sustraído las deidades a los griegos, con nombres cambiados, con algún agregado, pero toda el grueso de la mitología sí está tomado de Grecia. Los podríamos denunciar por plagio, digamos, si fuéramos absolutamente griegos. Absolutamente. Que somos Platón y Sócrates. Y los denunciamos porque la verdad es una vergüenza. No, esta historia que pasa en el rock de agarrar un tema, cambiarle un nombre, un acorde, acá está traspuesto a un tema mitológico. Si se puede hacer la analogía medio forzada. Ahora sí, ¿te parece que pasemos al siguiente tema? Vamos nomás. Nos vamos a escuchar a Premiata Forneria Marconi. El tema se llama Para un amigo. Se lo dedicamos a Pato Benítez, para ese amigo que está ahí convaleciente. Premiata. Thank you. Acaba de sonar Premieta Forneria Marconi, el tema Per un amico del disco homónimo, segundo disco del conjunto, año 1972. Un grupo que nace en la década del 60 y que continúa hasta el día de hoy, y que es una de las grandes bandas del rock progresivo, no solo de Italia, sino a nivel internacional. De hecho, es quizás la banda italiana que más trascendió por fuera de su propia nación, la que más repercusión tuvo, y tuvo claramente influencias de Yes, de Genesis, de King Crimson y de muchos grupos de la misma época. Y es un recurrente invitado a nuestro programa, lo hacemos sonar seguido a Premiata, más allá del especial italiano. Este es un disco de 5 temas que es uno mejor que el otro, es impresionante. La verdad que sí, ya los dos primeros los pasamos, al igual que pasó con la banda anterior también. Así que estamos haciendo casi una cuestión enciclopédica. Sí. Pero son, la verdad que sí, es un disco increíble este de Premiata. Una banda que, como bien decías, es la banda italiana que más influencia tuvo fuera de Italia. Ya dijimos en alguna otra ocasión también que incluso el propio Charlie García, describiendo a Serú Girán, dijo esto: influencia fundamental, Premiata Forneria Marconi. Claro, en un documental en el que hacía en la TV pública, ¿no? Ese documental sobre discos, yo recuerdo ahí, al menos yo lo vi ahí, a Charlie mencionando Premiata. Y creo que lo conocí en ese momento del grupo, gracias a que Charlie dijo, escuchábamos a Premiata, y dije, bueno, vamos a escucharlo entonces. Y sí, es un grupo ineludible del rock progresivo italiano e internacional. Influencia fundamental para Serú Girán, pero también para La Máquina, ¿no? Para La Máquina hay también. Hay que decirlo, ya la influencia venía de antes, muy, muy marcada. La etapa progresiva de Charlie, que después se sumergió en el mundo del rock más derecho. Digamos que suena de fondo la serie Un Floyd, de otra de las bandas pilares del progresivo italiano, Le Orme. Tenemos mucho material, así que alguno va a estar sonando por allí debajo de nuestras palabras, pero hay mucho para pasar. Hay mucho para pasar, y toca la primera tanda del programa. Estamos en Huaca Jahuaca, a través de la FM, compartiendo 89.7 hasta las 12 de la noche, con un especial italiano que tiene muchas sorpresas de aquí en adelante. Vamos a la primera tanda y seguimos. Seguimos comiendo más pizza. ¿Querés hacer radio? Necesitas sonidos, voces, música y mucho amor. Acércate a Radio Compartiendo. Hay un espacio para vos. www.fmcompartiendo.org. Disfruta los sábados en Radio Compartiendo. América tiene un corazón. Espacio radial de la colectividad paraguaya que revaloriza las culturas guaraníticas con los condimentos necesarios, noticias, comentarios, la realidad sociopolítica y comunicación con el oyente. E infaltablemente, lo mejor del folclore del Paraguay. América tiene un corazón. Sábados, 5 de la tarde. Disfruta los miércoles en Radio Compartiendo. Bueno, te va a dar envidia lo bien que anda. ¿Estamos por empezar nuevamente? No sigas al rebaño. La alternativa está aquí. En el 89.7 de tu dial. Compartiendo encuentro. Música, actualidad, humor, agenda cultural. Vuelve Compartiendo encuentro. Una cita entre amigos. No faltes. Miércoles, 8 de la noche, Compartiendo Encuentro. La música atraviesa nuestras vidas, el planeta y todo lo que en él habita. La música es atravesada por el cosmos, lo tangible y lo intangible. Atravesadas, los miércoles de 18 a 20, por FM Compartiendo. Yeah. la carta si vede il villano, il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina, sulle sue scarpette blu, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e non c'è più, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e non c'è più. C'è un bambino che sa un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolore, volta la carta c'è il fante di cuore, cuore che è un fuoco di paglia, volta la carta e il gallo si sveglia. Raggiungiamo le sei di mattina, si intrecci i capelli con foglie d'ortica, una collana di ossi di pesca la gira tre volte in mezzo alle dita. Fedele, gli inzucchera il naso di torta di mele, mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe e sorriso d'atleta. Fanciolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more, ragazzo straniero al disco d'orchestra che gira veloce, che parla d'amore, ragazzo straniero al disco d'orchestra che gira, che parla d'amore. Verso sei figli, tra i bar del porto e le sue meraviglie. Madama d'oressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto. Paga il riscatto con le borse degli occhi, pieni di foto di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa e canta vittoria. Chiama i ricordi con loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Chiama i ricordi con loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Acaba de sonar en este segundo bloque de Waka Jawaka especial italiano Fabrizio De André y Premiata Forneria Marconi, ese mismo grupo que estaba cerrando el primer bloque que mencionábamos, en este caso acompañando a Fabrizio De André, un cantautor italiano que vivió entre 1940 y 1999, que no está necesariamente emparentado con el mundo del rock progresivo en sí, sino que tiene más que ver con el folk. Es una especie de Bob Dylan o de Leonard Cohen, o al menos es un autor que incluso ha traducido. Sí, lo dije bien, ¿no? Qué verbo complicado el de traducir, porque viste que es irregular. Uh-huh. Es un autor que tradujo a Bob Dylan y a Leonard Cohen al italiano. Digamos, el León Gieco de Italia. Para seguir con las analogías hasta el fin. Sí. Y bueno, un disco que grabó, una serie de discos en realidad, fueron tres, sí. Sí, como entendí, digamos, junto al grupo Premiata Forneria Marconi. Tiene mucho de música tradicional, esa cosa medio de tarantela. Absolutamente, es eso, con Premiata, ¿no? Con Premiata, esa tarantela que te traslada, ¿no?, a estar saltando encima de un barril lleno de uvas, hey, y haciendo vino con los pies descalzos. Bueno, tenemos una noticia muy importante para toda nuestra audiencia, algo ineludible, algo que tenemos que compartir, que es que a partir de la semana que viene cambia el día de Waka Jawaka. Un dato fundamental, a partir de la semana que viene vamos a estar saliendo en el mismo horario, pero los jueves a las 10 de la noche nos van a poder sintonizar. Y también tenemos una muy buena noticia, es que vamos a estar saliendo en dúplex también por FM La Boca, así que nos van a poder escuchar en toda la capital federal y en todo el conurbano sur, ya que es una radio con bastante alcance, que sumado al que ya tenemos nos daría por superficie de cobertura toda la capital de nuestro país y todo el sur de nuestro querido conurbano. Y a través de internet llegamos hasta Numekusein prácticamente. Hasta cualquier parte del espacio. Planeta Villita, todo. Ah, no, Villita lo destruyó Freezer. Bueno, y esa es la noticia entonces. Ya es el segundo cambio de horario que hacemos, pero esta vez nos quedamos ahí, jueves a las 10. Quedamos quietos. Sigue Waka Jawaka acompañando sus veladas progresivas. ¿Qué viene ahora, Magnate? Lo que vamos a escuchar ahora es una pieza de Museo Rosenbach, otra de las bandas importantes del progresivo italiano, de su álbum más conocido llamado Zarathustra. Daremos más detalles en un ratito. Ahora vamos a ver cómo suena esto. Il Templo delle Clessidre se llama el tema. Eso que sonaba recién por Waka Jawaka era Museo Rosenbach, Il Tempio delle Clessidre se llama la pieza que acabamos de escuchar, El Tiempo de la Clepsidra, y forma parte de su disco más conocido, uno de los discos también más importantes de la discografía del progresivo italiano, considerado por muchos como una obra maestra. Estamos hablando del disco Zarathustra, editado en 1973. El disco, por supuesto, está basado en Así habló Zarathustra, de Friedrich Nietzsche. Las letras, de hecho, son una traducción al italiano de pasajes del libro. El disco fue un fracaso comercial rotundo. La RAI parece que no le puso muchas fichas. Pero con el tiempo fue un éxito desde el punto de vista de la influencia que tuvo en otros grupos italianos. Y bueno, está considerado, como decíamos, por muchos una de las piezas más importantes de este género. Se trata de una suerte de suite concertante de jazz rock progresivo. Digo lo de suite concertante porque hay un protagonismo solista de casi todos los instrumentos, o de todos los instrumentos a lo largo del trabajo. Así que los remitimos al mismo. La banda se llama Museo Rosenbach. El origen del nombre es bastante dudoso, hay muchas versiones al respecto. Y el disco Zaratustra. Lo tengo al camarada A con un libro en sus manos, hablando de bibliografía. Sí, he traído una serie de manifiestos y textos del futurismo. Futurismo, un movimiento de vanguardia, movimiento artístico surgido en Italia a principios del siglo XX, como tantas otras vanguardias de esa época, ¿no? Época en la que nace también el surrealismo, el cubismo. Y en este caso, un movimiento que nace en Italia. Y en este libro que tengo hay una serie de manifiestos de las diferentes artes, de cómo plantea el futurismo se debe pensar o se debe crear en cada expresión artística, desde el teatro a la literatura, a la pintura o a la música. Lo que voy a hacer es leer algunos fragmentos del manifiesto de la música futurista proclamado por Valilia Pratella. Para quienes hayan adquirido el disco de Vade Retro, hay una cita del mismo en el sobre interno. El futurismo se caracteriza en sí mismo por ser un movimiento bastante violento en su forma, digamos. Es bastante rupturista y bastante directo en ese sentido. Entonces, por ejemplo, leemos en esta proclama de Valilia Pratella: es incontestable que Italia no puede apenas oponer un solo nombre de músico innovador a los de Debussy, Dukas, Charpentier, Richard Strauss, Edward Elgar, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Glazunov y Sibelius, los cuales, con más o menos motivo, se esfuerzan en superar al gran genio revolucionario de Richard Wagner. Creemos, sin embargo, más que nunca, en la inagotable inspiración musical de nuestra raza. Declaramos asimismo que la inferioridad actual de la música italiana es un producto lógico. Primero, de los conservatorios de música infestados por el tradicionalismo ignorante de los catedráticos. Segundo, de los grandes editores mercachifles de notas y de voces, mezquinos y miedosos. Así, los jóvenes músicos italianos que salen de la atmósfera mefítica de los conservatorios son inmediatamente domesticados por los editores que, después de haberles inculcado un horror profundo hacia la originalidad creadora, un desprecio irónico hacia el arte y una adoración fanática por los diferentes cretinismos del público, les encadenan de por vida por medio de contratos usurarios a los pies de estos dos ídolos de cartón-piedra que son Puccini y Giordano. Luego hace una serie de ofensas a la ópera, critica a la ópera, que sin duda ha sido el género musical de la música académica italiana que más éxito tuvo. Se dice, alguna vez mencioné que los cantantes de ópera eran como estrellas de rock de su época. Y lo que plantea un poco es que a partir de Puccini, de Giordano y de Verdi, por ejemplo, como que hay un estancamiento en la música académica italiana. Entonces proclama: arranquemos del espíritu del público la afición a las viejas óperas, cuya exhumación entorpece la marcha de los músicos innovadores. Acostumbremos al público, con una propaganda constante, a defender todo aquello que brille en música por original o revolucionario. Enorgullezcámonos, en fin, de ser injuriados y silbados por la horda ignara de moribundos y oportunistas. Desde la ventana de un glorioso manicomio, nosotros proclamamos como un principio esencial de nuestra revolución futurista que el contrapunto y la fuga, neciamente considerados como una de las ramas más importantes de la enseñanza musical, no son más a nuestros ojos que las ruinas de esa vieja ciencia de la polifonía que se tiende desde los flamencos a Bach. Nosotros la reemplazamos por la polifonía armónica, fusión lógica del contrapunto y la armonía que evitará a los músicos la molestia inútil de distraer sus fuerzas en dos trabajos contradictorios, uno anticuado, otro moderno, y por tanto irreconciliables, porque son los frutos diversos de dos sensibilidades diferentes. Así se llega a comprender que la melodía es la síntesis expresiva de una sucesión armónica. Declaramos absolutamente inconsistentes los valores de consonancia y disonancia, es decir, se deja hacer esa división entre un sonido consonante y una disonancia. Y este es el fragmento que hemos colocado en aquel disco de Bade Retro, que habla un poco de cuál es la inspiración para esta nueva música futurista proclamada. Dice Valilla Pratela: el cielo cambiante, las aguas movibles, la floresta, las montañas, el mar, la varaunda humosa de los puertos mercantes, las grandes capitales agitadas y sus innumerables chimeneas de fábrica se transforman en voces potentes y prodigiosas a través del alma del músico. Estas voces cantan las pasiones, los amores, las alegrías y los dolores del hombre que la magia del arte restituye y mezcla a la naturaleza. Las formas musicales no son, por tanto, más que las apariencias y los fragmentos de un solo todo. Como cierre, cito esta última frase, en la que habla de la voz humana. Dice que, siendo la voz humana el más importante medio de expresión, puesto que sale directamente de nosotros, debe diluirse en la orquesta, atmósfera sonora formada por todas las voces de la naturaleza. Tendremos así creado el océano polifónico con todos los ritmos, todos los acentos líricos y oratorios, expresando el alma humana finalmente emancipada. Una proclama innovadora. Así es. Que, bueno, seguramente habrá tenido sus influencias en los muchachos rockeros que estamos escuchando, muchos de los cuales eran músicos formados en conservatorios y habrán estudiado la ciencia del contrapunto, de la fuga y toda esta cuestión de la música académica, y luego la aplicaron al rock. Y particularmente a mí es el rock que más me gusta, el que mezcla elementos por ahí académicos o de otros géneros con la fuerza vital que tiene el rock. Sí, por un lado esa mezcla, esa fusión, y también esta referencia al a romper la contraposición entre lo consonante y lo disonante, o mejor, ¿qué es lo disonante, no? Porque el progresivo trabaja mucho con una paleta de sonidos que se sale de lo considerado audible dentro de una convención, ¿no? Ayer tuve la suerte de asistir a una charla de Alejandro Gallo, docente e investigador de música, en la cual él mencionaba que tiene, bueno, la charla que yo vi fue sobre métricas irregulares y fue muy interesante. La verdad, estaría bueno quizás en un futuro hacer una charla. Se mostró abierto a esa posibilidad, pero en un momento mencionaba, se hizo la pregunta de qué tiene de sinfónico el rock sinfónico. ¿Por qué un grupo que tiene una instrumentación de rock como cualquier otro es rock sinfónico y no rock? O sea, porque cuando hablamos de rock sinfónico no necesariamente hablamos de una banda que tenga una plantilla de orquesta, ¿no? Se puede hacer rock sinfónico teniendo, claro, cuatro instrumentos, los mismos que usan los Guasones, ponele, ¿no? Por decir un ejemplo burdo. Y él hablaba de la, más que nada, de la fraseología y de la forma de los temas y de cómo estructuran sus frases en diferentes números de compases irregulares, saliendo de la regularidad que en general domina la escena del rock. Justamente lo que marca el acercamiento entre la música sinfónica y estos grupos de rock sinfónico, así llamados, es esa irregularidad en el formato. Ni hablar de grupos como Genesis, King Crimson, que llevan en este plano, más que nada, más allá de que lo que esté sonando sea un instrumento de rock o asociado al rock, como puede ser un mini Moog o una guitarra eléctrica, habla de cómo se estructuran los temas. Y interesante, nada, estaría bueno poder charlar con Alejandro, en un futuro seguramente lo tendremos por aquí. Acaban de llegar nuestros invitados. Acaban de llegar nuestros invitados. Por lo que Vamos a escuchar un tema y después de la tanda vamos con ellos. Ahí está, vamos a escuchar ahora, quizás después de Premiata, la segunda banda más reconocida del progresivo italiano. Estamos hablando de Banco dei Mutuo Soccorso. Banco saca su primer disco en el 72 y ese mismo año saca su trabajo más renombrado, que es Darwin, un disco también temático, conceptual, que trata justamente sobre la teoría de la evolución de Darwin. Y el tema que vamos a escuchar ahora se llama La conquista de la posición erecta. We'll be right back. semi di giunco e rughe d'antica pietra, odore di bestia, forma di preda. Nient'altro vede il mio sguardo prono, se curva è la mia schiena. Potessi drizzare il collo oltre le fronde e tener ritto il corpo opposto al vento. Más poesía, más historias, más canciones, más risas, más radio. Buscas en el cielo lo que nunca vas a hacer, tu anhelo de gloria lleva el fondo de tu ser. Y seguro que entiendes, soberbia en esta canción, yo recupero mis alas con tu idiota conclusión. Radio Compartiendo, FM 89.7. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio Publicitario. Disfruta los sábados en Radio Compartiendo. Porque nuestra tierra es hermosa. Porque tenemos un pueblo que canta, que trabaja y que lucha. Nosotras, nosotros. Por FM Compartiendo. Sábados, 15 horas. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir en igualdad de condiciones. Podemos ayudar a eliminar los obstáculos que impiden un pleno desarrollo en su vida. Todas y todos tenemos derecho a un trato digno. Argentina te incluye. INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. 0800-999-2345. INADI.gov.ar. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Con Nativa disfruta de múltiples beneficios y los planes de cuotas más convenientes. Infórmate en el 0810-333-NATIVA o en www.nativanacion.com.ar. Se viene el nuevo Duatlón Rural en Varela. No te lo podés perder. Este domingo 28 de septiembre será la tercera edición del Duatlón Rural de Varela. Te esperamos desde las 10 horas en el Club Villa San Luis, Avenida de los Inmigrantes, entre 1387 y 1379. Elegimos el deporte en Varela. Organiza la Asociación Team de Corredores y auspicia la Municipalidad de Florencio Varela. Transmitiendo las 24 horas del día, del este al oeste, del norte al sur. Radio Compartiendo. Desde el 89.7 de tu dial. Una radio con oídos. Fin de espacio publicitario. Noticias. Noticias. Economía. Los fondos buitre apuestan a 2015 y a los tres candidatos más abiertos al mercado. El pasado 18 de septiembre, durante uno de los habituales informes de la gigante noticiosa norteamericana Bloomberg TV, la analista Katia Porsekansky reveló que los fondos NML y Elliott pretenden un cambio de gobierno en la Argentina para favorecer sus intereses en el litigio que mantienen con Buenos Aires por los bonos defaulteados en 2001. En el informe titulado El desafío de la deuda argentina, Porsekansky aseguró también que, en opinión de los holdouts, los tres candidatos presidenciales que lideran las encuestas son más abiertos al mercado, por lo que la solución podría llegar tras las elecciones del 2015. Política. Buscan convertir en ley el proyecto de modificación y unificación de los códigos civil y comercial. Diputados del Frente para la Victoria tratarán la iniciativa mañana, sin realizarle modificaciones al texto que fue aprobado por el Senado en el mes de noviembre. Algunas de las modificaciones introducidas son el fortalecimiento de los derechos de los pueblos originarios, la imprescriptibilidad para las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad, entre otros aspectos. Mundo. El Papa Francisco pidió ayuda a la comunidad internacional frente a la epidemia de ébola. El sumo pontífice hizo un llamamiento tras la audiencia general en la Plaza de San Pedro y expresó su cercanía con todas las personas afectadas por esta terrible enfermedad que afecta a países africanos. Fútbol. Por su lesión, Cata Díaz tendrá entre 4 y 5 semanas de recuperación. Así lo confirmó el defensor de Boca Juniors a los medios de comunicación. Por otro lado, el ex Colón y Atlético de Madrid dijo que hay que pensar en terminar bien el encuentro ante Racing, suspendido por lluvia cuando ganaban 1-0, para luego focalizarse en Quilmes y recién pensar en el trascendental encuentro ante River Plate. Aunque el sol no te abrigue, no quiere decir que no tengas más frío. Y si algún día se oculta, no quiere decir que no puedas volar. Que no puedas volar. Y si la luna se cubre, no quiere decir que no tengas sol. Ne fundo remar Ecco, come dicevo, suonerò la cadenza del concerto di Paganini in mi minore, un concerto nuovo, un concerto scoperto a Londra, del quale ho inciso la prima incisione mondiale con la Deutsche Grammophon, e suonerò questa cadenza scritta da me. Tercer bloque del especial italiano, suena el violinista Salvatore Accardo interpretando una cadencia en mi menor de Niccolò Paganini. Una enciclopedia de virtuosismo, el violinista que extendió los límites del violín, nacido en tierras italianas. El Yngwie Malmsteen, por si no saben lo que es, del violín. Y en este caso interpretado por Salvatore Accardo, un eximio violinista italiano. Lo que sonaba antes era el Nessun Dorma, interpretado por el gran tenor y hiper reconocido Luciano Pavarotti. Se podría mencionar que en el próximo bloque va a ir una interpretación también excelsa del Nessun Dorma, pero de una cantante latinoamericana. Descollante, pero eso después. Eso después. Y nos escribe en Facebook Patricia Cabrera y nos consulta sobre exactamente cuál es la definición de rock sinfónico, cuestión que veníamos hablando en el bloque anterior, de qué es lo que distingue el rock sinfónico. Es una pregunta que todavía se están haciendo los estudiosos, ¿no? Sí, pero que por ejemplo... Habíamos señalado el elemento de la irregularidad en la métrica. Claro, y una definición enciclopédica, por ejemplo lo que nos da Wikipedia, es que el rock sinfónico es un estilo musical surgido dentro del llamado rock progresivo a partir de mediados de los 60, que pretendió explorar nuevos caminos musicales mediante la combinación creativa de elementos de la música clásica, la psicodelia y el rock. Que es un poco lo que mencionábamos, es rock, pero que incluye elementos de otra música, como es la música clásica. Tanto desde la instrumentación, porque hay grupos que usan violín, que usan flauta, como Premiata Forneria Marconi, por ejemplo, King Crimson, y también de la instrumentación por una cuestión morfológica o fraseológica de sus canciones, que salen de la estructura de 4-4-4 que caracteriza el rock. Eso podría ser un poco como para darle una definición concreta. Bien, estamos en el bloque que le corresponde a los invitados, acaban de llegar. Ellos son ni más ni menos que el señor Crispi Aguirre. Buenas noches, señor, ¿cómo anda? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Muy ¿Llegamos bien? Llegamos joya, la verdad que contento. Bueno, y el señor Ari Taurino Garay. Chao, ragazzi, ¿cómo estás? Uy, nos mató. Vamos, por ahí lo seguís. Va a ver. Bueno, dos músicos aquí de Quilmes, por si alguien no lo conoce, Crispi armoniquista, Ari guitarrista y vocalista de diversos grupos. A vos, Crispi, te encontramos en Un Buen Flan, por ejemplo, sí. y la armónica trío. Claro, y algunos proyectos más, Buena Compañía, es un proyecto de swing, a dos guitarras, clarinete y armónicas. Después... estoy tocando con el señor Julie Ruth, que hace música country. Bueno, Julie tocaba con Papo, tocó como 15 años con él. Metí algunas armónicas con el disco que sacó Vicky Saulé también, que está muy lindo, que salió hace poquito. Y la verdad está buenísimo el instrumento porque calza en todos lados y es recontra chamullero. Lo llevas ahí en el cuello encima. Lo llevo colgado. Sí, ya tengo una armónica en el cuello que suena. Tiene una octavita entera. Para vos estás ahí detrás que no podés verme. Esta armónica mide menos de 3 centímetros y tiene una octava entera. Es un beneficio increíble. Ah, harto, tocate algo. Está rotísimo. Tiene lengüetas tan chiquitas que se dañaron. Pero por ejemplo tengo este sol sostenido que lo puedo vendiar. Y que me sirve, por ejemplo, están tocando por ahí y quiero sacar la ficha al tono, más o menos, tenés una referencia. Un diapasón, digamos. Como para tener una idea. Uh-huh. Pero cuando está entera esta armoniquita, que parece un collar, un juguete, hace melodías diatónica, pero a pleno. Dentro de un octavo. Es muy cómodo. Bárbaro. Y Ari, guitarrista y vocalista en el grupo de DAG, de los más realmente recomendables de la escena local. No solo local, sino ya a nivel, digamos, Capital Federal también. Bueno, gracias. Y sí, estamos todavía no los pasamos en el programa porque estamos esperando que salga el disco. Está pronto a salir, la verdad que justo el viernes pasado terminamos de masterizarlo ahí en el estudio El Pie, el de Alejandro Lerner, que estaba ahí. ¿Estaba ahí? Sí. ¿Qué tal estuvo? Y yo ni me di cuenta, Lucas me dijo, ¿viste quién era ese? Yo dije, no. Estaba como en su casa. Claro, tal cual, está ahí en un sillón y yo como que no me di cuenta. Sí, a mí me pasó lo mismo con Lito Nevia el año pasado, que grabamos con la banda. Y entró Lito al estudio y dijo, qué calor de cagarse, ¿viste? Como, estaba como entrando al living de su casa. Y bueno, pero yo lo reconocí y lo saludé. Ah, mirá, no, yo no me di ni cuenta. Pero la verdad el estudio buenísimo, la sala esa que tiene en el estudio... posta para grabar, nosotros no grabamos ahí, masterizamos nada más. Es gigante y han grabado, no sé, Soda Stereo, Spinetta, Fito, no sé, o sea, está buenísimo. Llena de peceras y toda esa historia. Sí, es. Y después la parte del mastering está buenísima, que tiene como unos parlantes que son torres, que el chabón dice que son los que se usan en Abbey Road para masterizar. Y escuchar los temas ahí era. Muy emotivo, nunca escuché los temas así. Así que bueno, está pronto a salir. Ni bien venga, venimos acá a presentarlo, a escucharlo y eso. Joya, y además de The Dag, te encontramos en otros proyectos tales como... Duarilbar. Ah, ese me suena. Sí, bueno, de hecho soy yo, el conductor de Waka Jawaka. Le cuento a la audiencia que con el invitado de hoy tenemos un dúo. Nos encuentran en Facebook como dúo Arilbar. Y de hecho, hace no mucho tiempo tocamos junto al otro invitado de la noche, con Crispy. Sí, es verdad. Fue un ocasional trío. Sí, es cierto. Evento que quizás se repita mañana, pero de eso hablamos más adelante. Dale. Y bueno, acá los tenemos, un honor para nosotros. Genial. Ojo que hay un celu que está tirando un ruidito, ¿eh? Sí, este vibró, pero ya no vibra más ahora, ¿eh? No, pero quédate tranquilo. Esto no es celular. Ah, entonces no es posible. Bueno, ahora no se escucha más. Ahí mejoró. Ahí va. Ahí estamos. Bueno, hoy se ha formado un dúo. Era este. Revolealo. Tiene la bola. Te pones arriba de la mesa. Claro, pasa que Crispy no tenía el auricular. Claro. Ah, para tocar le puedo manguear el... Ah, pero cómo no. Sí. Bien, avanti. Se ha formado un dúo entre estos dos músicos quilmeños, Ari Garay y Crispy Aguirre. En esta noche italiana, ¿qué van a interpretar? Vamos a arrancar con Giramondo de Nicola Di Bari. ¿La voz? Sí. 1, 2, 3. Un giramondo come me, che cambia strada appena può, deve trovare nella vita la donna fatta come lui. Se girando il mondo troverò come me. Thank you. nadie podría decir que lo ensayaron hoy. No, la verdad que hoy ya tan solo meses lo venimos previendo. ¿Quién diría? Ari, se nota que no sos un improvisado en el italiano. No, la verdad, io ho studiato 3 anni fa da qui, posso parlare. Ah, se me mezcla con el italiano. Tuvimos ese problema. Sí, tuvimos ese problema. Sí. Tienen como la misma base, que es como el latín, y hay cosas que se te mezclan, sí, y la pronunciación, y pero está ahí la base, y para leer como que lo tengo, todo eso. Ponerle la palabra giorno, que es día, en realidad se escribe giorno, pero el sonido de la G es como sh, o de la C a veces, ponele, a ver, chita, que es ciudad, se escribe cita, pero es chita. Y así como varias cosas. Y claro, tenés a primera vista. Sí, a primera vista eso ya lo tengo. Y para leer también se entiende bastante. Ahora el tema es hablarlo, lo básico y un poco más elemental, que es mi título oficial, lo tengo. Digamos, así que... ¿Hiciste 2 años en la UNCI? 3. 3 en la UNCI. Sí. Yo de hecho fui un par de mañanas a la casa de Ari para ¿sí? a ver si enganchaba algo. Pero una época de vagancia que... No me ponía a estudiar y no le pude pulir ni sacar el jugo. Claro. Estuvo bastante provechoso y divertido. Porque Crispy tiene la ciudadanía italiana. Ah, sí, mi nona me... Es increíble, esto es increíble. Mi nona me decía, dale, sí, vamos a hacerla, mi vieja también, dale, pero yo de pendejo, ¿viste? Tenía 11, 12 años, digo, ¿para qué la quiero? Nunca voy a salir de Buenos Aires. Y después, bueno, viene la nona con la ciudadanía hecha, yo no tuve que hacer nada. Me la trajo, sí, no tuve que ir a los consulados, nada. Increíble. La verdad que hoy es algo impresionante. Bueno. Agradecido, sí, ¿no? Te hizo entrar. Me va a reservar, sí, tal cual. Me habla. Ari, además de músico, sos chef. ¿Te ayuda a saber italiano para cocinar? Sí, yo creo que sí. Te da como cierta riqueza ahí en algún lado de la cabeza, que mezcla cosas que a la hora de saborear, oler, crear, te da algo. Para mí te lo da. ¿Y la cocina italiana le hace honor a su fama de ser tan buena o es más un mito? No, la verdad que es muy sabroso, es bueno, todo el tema del Mediterráneo que tienen, hay varias cosas como ponerle las aceitunas negras, el tema de los tomates disecados, bueno, todo lo que lleve salsa, pastas, que en realidad, bueno, se puede decir que las pastas también tienen un origen asiático, se dice que en China en realidad se inventaron, pero bueno, todo se reinventa también, y no hay nada nuevo nunca quizás, pero... La verdad que sí, es muy sabrosa, y bueno, acá tenemos cosas como la pizza y la pasta, que son moneda corriente en las versiones que quieras ver. Nuestra nutrición. Sí, sí, bien, ¿no? Pilar de la nutrición de Argentina. Pilar de nuestra nutrición. Directamente desde la península italiana. Traía los barcos. Sí. Se juega muy rico y mucha cantidad, además. Sí, es cierto, al estar ahí con la costa, como que también usa mucho pescado, es cierto. ¿Te parece? Te comes un primer plato que decís, pues, bueno, viene el postre, y no, después viene el segundo. Sí, comes. Ya con el antipasto te llenás, realmente. Sí, mal, tal cual. Y bueno, ahí está. Terminan siendo todos re gordos. Tipo, grandes tenores. Qué grande. Posta, con todas esas calorías que comes, boludo, tenés que hacer algo para quemarlas. Puro carbohidrato ahí. Dando vueltas, ¿no? Sí. Las arterias. Sí, igual. ¿Les parece ir al siguiente tema? Dale, una. Vamos. Estoy preparado. Debemos decir que este tema que va a sonar estaba preparado como una canción que íbamos a pasar, pero la suprimimos de la lista debido a esta interpretación que nos van a brindar en este momento. Sí, así es. ¿Querés presentarlo, Cristian? Bueno, lo voy a presentar. Este es un tema muy bonito. Que sigue siendo muy bonito, fue muy bonito y lo seguiré haciendo. Por el resto de... la existencia. Un tema que la pegó muchísimo en aquel mundial del 90. Yo tenía 3 años nada más, pero tengo esos pequeños recuerdos de aquel mundial. Algún destello fugaz, digamos. Una estatua italiana. Interpretación por los pibes. ¿El autor?

Información. Inclusión. Caminantes, no hay camino. Se hace camino al andar. Jueves, 18 horas. Por FM Compartiendo. 89.7. Un grupo que podríamos decir que completa la cuarteta de la plana mayor del progresivo italiano, junto a Leorme Premiata y Panco de Muto Socorso. Un grupo de músicos de izquierda liderado por el cantante Demetrio Stratos, de origen griego, que venía de la banda Rivelli, una banda que va a esta área del free jazz a la voladura total. Vamos a escuchar una de sus piezas más tranqui, más audibles, pero muy buena. Se llama Implosión y forma parte de su disco Crack de 1975. Area en Waka Hawaka. Thank you. Huaca Especial Italiano. Acaba de sonar Aria con el tema Implosión. En este momento nos acompaña de fondo el grupo Era de Acuario, que en un ratito va a sonar en plano principal. Está sonando el tema Vento de África. Bueno, Ari, Crispy, ha sido un honor tenerlos aquí. Muchas gracias. Un honor igualmente haber estado acá y compartiendo el especial italiano. Piacere. Sí, la verdad fue un poco de la condimento que necesitaba el programa, ¿no? Un par ahí de palabritas en italiano, unas canciones emocionantes. Tal cual. Me estaban preguntando recién quién era el autor de la canción Un Estate Italiana, me preguntaba aquí María Laura, nuestra oyente. Y es de Gianna Nannini, que es la cantante, y Eduardo Benato. Ahí está, sí. Ahí va. Uno de esos tipos que viven de esa canción, ¿no? Así, de por vida. Bueno, ¿dónde los podemos encontrar próximamente? Mirá, mañana voy a hacer una fecha con muchos amigos. Pueden acercarse, entrada es gratis. Es una especie de restaurante, restobar, como quiera mirarlo cada uno. Se puede ir a tomar algo tranquilamente o a comer, como quieras. Depende también del bolsillo de cada uno. Puede estar yo ahí, sentado con todas mis armónicas. Y bueno, invité a muchos amigos músicos con los que comparto proyectos. Me confirmaron mis compañeros de la Armónica Trío. Los Buena Compañía, tal vez estemos completos. Bueno, ustedes me dijeron que se van a acercar. Por supuesto. Luego Ariel Bar. Que podríamos recrear también estos temas tanos de hoy a violín. Si tenés tiempo para sacarlo. Sí. O para orejearlo un poco de última. De una. Vamos a estar con el Pali y con Adri también. Así que va a haber muchísimo. Luquita Chamorro, que es mi profe de armónica, también se va a acercar. ¿Yuli? Tendría que llamarlo a Yuli, ¿eh? Capaz que una de esas se manda. ¿Se podría decir que es como Crispy y las bandas eternas? No, tampoco tan así. La verdad que para mí es un lujo tener amigos con tanto talento y tanta diversidad musical. Y poder reunir a tantos es medio emocionante. También va a ser mi cumpleaños. Eso ayuda un poco a que se acerquen, ¿no? Uh-huh. Pero también es un desafío, porque son 1.500 millones de melodías que hay que ver si las recuerdo. Bueno, viene Nahuel también, vamos a hacer unas chacareras, supongo. ¿Rivero? Nahuel Rivero. Va a haber mucha gente linda. Va a ser una fiesta. Entonces, en concreto, esto es mañana jueves. Desde las 22 horas. Puerto Quilmes. Sí, Puerto Quilmes, Moreno y Garibaldi en Quilmes. Quilmes Centro. Muy fácil de ubicar. La entrada es gratuita, además. Entradas gratis, así que si están por ahí dando vueltas, están más que bienvenidas. De una. Y Aris, están terminando el disco con el grupo. Con el dúo tenemos que ensayar, ¿no? Sí, tal cual. Teníamos un ensayo mañana a la mañana programado, pero por razones de fuerza mayor tuvo que ser cancelado a último momento. Así que estamos reprogramando novedades del dúo. Pero viene bien. Hace poco estuvimos preparando algo con un bajista también. Con Facu, le mandamos un abrazo si escucha. Sí. Que nos va a dar una mano en un par de temas. Tal cual, es lo que queremos grabar para que sea como nuestra primera maqueta de difusión, digamos. Uh-huh. Y después con The Dag ahí tocando bastante, ensayando mucho y vamos, ya hay tres fechas para octubre. El 4 nos dan una casa que quieren que explotemos. Ahí, por las dudas, no voy a dar la dirección. Pero ganarme. Sí. Y eso el 4. Después el 11 en Yapis. Entrada gratis, ahí el bar clásico de Quilmes. Y después el 18 vamos a armar tipo una fiesta multievento artística. Algo así como Bubagaba, algo así es el nombre, lo estamos planeando. Ajá. Pero van a tocar muchas bandas, van a ver cosas de cine, de circo, cosas psicodélicas. Una varieté, así que va a estar bueno. Psychedelic varieté. Sí, psychedelic varieté. Qué bueno. Así que bueno, en esa. Viva la fiesta. Y cocinando también. Cocinando porque pleno. Hay que ganar un mango, ¿no? Música. La música. Está muy linda, pero... Sí. Bueno, ha sido un honor tenerlos aquí. Nos veremos ahora cuando termine el programa, pero mañana en Puerto Quilmes. Mañana, bueno, acérquense. Bueno. Y bueno, no quiero liarme. Hay mucha gente, me dijo que bueno, Vicky también viene a cantar un tema. Y ahí en el evento comenté, ¿viste? Gente con la que he tocado canciones. Están invitados a sumarse. Hay un evento en Facebook, ¿cómo lo ubica la gente? Crispy y Amigos. Crispy y Amigos, ahí está. Buenísimo, entonces esto es mañana, nos reencontramos allá. Estamos despidiendo a los invitados, pero el programa sigue, ojo, ¿eh? Gracias, Ari y Crispy. Gracias a ustedes, pasamos de primera. Vamos a escuchar Era de Acuario, Campaña Siciliana, y no te vayas, que hasta las 12 tenemos música todavía. Era de Acuario, el tema Campagne Siciliana, Campiña Siciliana. Me apuntaron aquí alguien con una formación en italiano mayor que la mía. La formación básica de Era de Acuario es Michel Seffer en voz, guitarra y bajo, Ángelo Giordano toca flauta y saxo, también canta, y Pipo Cataldo se encarga de la batería y la percusión. Estamos ante un trío palermitano y el tema que acabamos de escuchar está extractado de su álbum debut, que paradójicamente se llama Antología, y contrariamente a lo que uno podría pensar, no es una recopilación de trabajos anteriores, sino el título de su primer disco, algo bastante original. Y hablando de cosas originales, estamos escuchando de fondo uno de los álbumes más particulares de un músico por demás particular. Estamos hablando del gran Frank Zappa, y este disco se llama Francesco Zappa. Todo comenzó cuando en Facebook había una idea de que uno le posteara a otro un músico y el otro tenía que postear un compositor. Así lo conocí a Francesco, porque le mandamos un saludo a Ornella Llori, a quien le posteé a Frank Zappa. Le puse Francesco Zappa, pero como una humorada, variando el nombre de Frank. Y resulta que había un Francesco Zappa. Resulta que este Francesco nació en 1717, probablemente en Milán, y fue un chelista y compositor italiano que pasó la mayor parte de su vida en The Hague, Holanda, donde falleció en 1803. Con el nombre suyo, con el nombre de Francesco Zappa, el gran Frank edita uno de sus álbumes más extraños. En realidad muchos son extraños por razones diversas. Este lo es porque está tocado todo con un sintetizador que suena como una especie de Casio muy, muy berreta, muy... muy particular el sonido de este disco, y tiene un sobre interno donde hay una especie de biografía falsa de Francesco, que dice así: adelante, sé que no podéis resistiros a preguntar, ¿quién es Francesco Zappa? Francesco Zappa fue un músico de Milán que vivió cerca del final del siglo XVIII. Nadie se ha molestado en recordar cuándo nació, solo que floreció entre 1763 y 1788. Mientras Francesco florecía, Europa estaba ardiendo con nuevos inventos como la máquina de vapor, las pelucas empolvadas y Mozart. Aunque no se encontraron usos prácticos para esas cosas, eso no implicó que se utilizaran para que alguien ganara un montón de dinero. Francesco se tenía que ganar la vida también. Era un tipo con talento que sabía tocar el violonchelo. Incluso en aquellos tiempos, la gente sabía que lo que tenías entre las piernas significaba una gran diferencia, y así Francesco encontró un empleo honesto aserrando mientras los nobles cenaban. No era un mal trabajo si recordabas cada 15 minutos recordarle al noble que ser humano tan maravillosamente perfecto era, recalcando el intenso privilegio personal que sentías de venir en su ayuda digestiva. Él podría incluso acordarse de pagarte. Si necesitabas sacar un pequeño extra del muchacho, siempre podías intentar la composición. Sacar unas pocas piezas nuevas fáciles, escribir el nombre del noble en letras grandes en la partitura y luego tocarla cuando supieras que Su Alteza tenía bastante dinero a mano. Francesco dedicó su primera obra, 6 sonatas a trío, a un conde Catalanti de Sicilia. Nuestro héroe nunca olvidó al conde, incluso después de dejar Italia por Londres, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablando de anécdotas particulares, de versiones particulares de música clásica, vamos a escuchar a una estremecedora versión de Nessun Dorma, como decíamos antes, ¿no? En este caso de un eximio cantante de nacionalidad venezolana, tengo entendido, Álvaro Clemente, palabra mayor de la lírica. Para quienes no lo conocen, un virtuoso de las cuerdas vocales. A ver, Mecha, si le mandamos Mecha a este Nessun Dorma latinoamericano. Il nome mio estamos todos consternados. No puedo más, no puedo más. Es terrible. Magnate, es una cosa, pocas veces ocurre en Waka Jahuaca, ¿no? Este nivel de emoción que una interpretación musical puede generar en nuestros seres. A pesar de esto, me quedó una pregunta pendiente desde el principio del programa. Espero que tu emoción igualmente la pueda sobrellevar. ¿Qué onda con las ruinas de Pompeya? ¿Qué se siente estar ahí? ¿Está bueno? Sí, está muy bueno. Menos mal que la guardé la pregunta. si alguien tiene la posibilidad de ir a Italia, ¿le recomendás pasar por las ruinas de Pompeya? Absolutamente, sí. Si tengan en cuenta que parte de las ruinas van a ver en la excursión en la que vayan, porque si es que van con un guía, ¿no? Y averigüen bien, porque no pasa por todas las ruinas, es bastante grande Pompeya. A mí me quedó en el tintero ir a ver el anfiteatro donde tocó Pink Floyd, así que en alguna otra ocasión nos mandaremos a dedo para Pompeya. Uf, claro, es que es toda una ciudad. Claro. Como Machu Picchu, que también uno va y realmente no puedes recorrer todo en una sola vez que vas, porque es demasiado, es una ciudad entera. Tiene como algo... No estuve en Pompeya, pero Machu Picchu por lo menos, eso de estar en una ciudad que fue habitada hace cientos de años y ya no lo está, pero sigue estando su estructura ahí en pie, es como muy loco, medio como un viaje en el tiempo. Bueno, estamos sí, ya... Es impresionante, y tenés ahí al verdugo de Pompeya, el Vesubio. Ah, el volcán. Que se ve, sí, tenés una vista muy interesante del Vesubio. La verruga de Pompeya. Estamos finalizando el programa, últimos minutos, y... Como pocas veces sucede, Fabio Mella se hace presente en el piso, en este especial italiano. Conmovido por la voz magistral de Álvaro. No puedo hablar, en verdad que decís pocas palabras. La verdad que me emocioné demasiado escuchar esta versión tan profunda y... magistral, ¿no? Sí, creo que Juan Perotti se quedó corto. La verdad que este chabón le ganó de mano. Hay que ver dónde conseguimos el CD, porque... Quiero tener toda la colección en italiano de este cantante. Como Álvaro Clemente. Álvaro Clemente. Como para despertarse todos los días escuchando su prodigiosa voz. Sí, yo en YouTube hay varios videos de este intérprete. Imperdible Yesterday, por ejemplo. Yo quiero recomendar particularmente el video, la versión de Imagine de Álvaro Clemente, porque es devastadora. Vamos a hacer la colección de Waka Jahuaca con un par de temas después. Sí, también hay un ejercicio vocal en dos octavas, cuya segunda parte es apoteótica también. Podríamos hacer un especial Álvaro Clemente. La verdad que daría. Bueno, estamos cerrando. Sí, más que nada, yo quería decirles a todos ustedes que estoy contento de este programa. En realidad cumplimos 40 programas, que está increíble para todos nosotros. La verdad que un año para que hacemos radio. Quiero estar muy copado, estar también con los chicos invitados, tener músicos de acá de Quilmes, es una oportunidad. Creo que Waka ha crecido un montón. Y la verdad que nada, falta patín, pero bueno. Creo que es uno de los proyectos más lindos que hemos hecho, ¿no? La verdad que está copado esto de juntarse y hacer radio. Sí, que acá todos somos primerizos excepto vos. Sí, yo en realidad tengo, bueno, lo que sé, quiero decir que tengo nada más que 15 años en radio, pero bueno. No lo quiero decir, pero... Un quinceañero. Bueno, tal es el punto de este crecimiento, que es cierto, que a partir de la semana que viene sonaremos en la FM La Boca, los jueves, recordamos eso, que cambiamos de horario, ya no va más los miércoles, sino los jueves de 10 a 12 de la noche. Y bueno, ojalá sea por mucho tiempo más, ¿no? Como decía, bueno, gracias al director de La Boca, que es Javier González, que nos ha estado dando la mano también para que podamos llegar a la capital federal y a Buenos Aires también un poquito mejor. Y nada, yo no hablo mucho porque por lo general cuando hablo es un poco nervioso, pero la verdad que estoy muy contento de hacer el programa con ustedes y para mí es un honor tenerlos como compañeros de Runa. No voy a poner a llorar, Mella, para. No, igual poner el fondo. Es recíproco. Sí, nosotros también estamos muy contentos y bueno, vamos a ocupar la radio hasta que las velas nos arden. Sí, de hecho ya son las 12, pero ya estamos, podríamos decir que ya estamos ocupando la radio. Llegamos a pasar el último tema. Con este cantando el himno nacional sería muy fuerte, ¿no? Como quieras, en realidad tenemos preparado esto, pero si querés, ni siquiera lo... No, vamos con Vivaldi. Dale. Bueno, vamos con Vivaldi. Entonces les recordamos que el programa que viene va a ser un jueves que viene desde las 22 horas continúa esta cruzada musical y vamos a salir en duplex, como les decíamos, también por FM La Boca 90.1 MHz. Ahora sí, vamos con Vivaldi y por la FM compartiendo.com.ar, además de que seguimos en la 89.7 acá en Zona Sur. Bien, vamos a escuchar, siguiendo con la temática italiana que ocupó toda la noche, a uno de los músicos académicos, sino el más reconocido de la música italiana. Hablamos del gran Antonio Vivaldi, un tipo cuyas melodías son conocidas por todos, más allá de ser oyentes habituales de música clásica o no. Están en el limbo ese de Beethoven, Mozart, ¿no? Está ahí arriba. Un compositor que está en el periodo del barroco tardío, es decir, del último barroco. Y vamos a escuchar una de sus cuatro estaciones. Habíamos pensado pasar la primavera porque es la estación en la que estamos, pero nos gustó más pasar el verano, ¿no? Nos pareció más con más pimienta, así que nos vamos con eso, con el verano de Vivaldi, de las cuatro estaciones. Esto ha sido el especial italiano de Waka Hawaka. Hasta la semana que viene, nos estamos escuchando el jueves desde las 22 horas. Los dejamos en la grata compañía de Vivaldi. Buenas noches. Thank you. Thank you.